días, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Espero que esté muy bien. Me da mucho gusto que usted esté escuchando otra vez el programa. Vamos ya casi a la mitad del año y estamos haciendo buen progreso, aprendiendo las cosas de Dios. El libro de la Biblia es un libro muy complejo. No en la forma que es complejo para leerlo. Yo les he dicho que el formato